Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Ilia Rock. Bienvenidos amigos de Ilia Rock. Les saluda Julia Mollón para invitarles a un nuevo programa. Les traemos en la primera media hora rock clásico de los años 80 y en la segunda media hora el Eurodance de los años 90, que ponía a la juventud a bailar con gran energía y destreza en las discotecas. Hola amigos clasiqueros, soy Estefanía Chaparro y estoy muy contenta de reencontrarme con ustedes para disfrutar de las canciones que nos transportan a los mejores momentos del ayer. Y vamos con el primer tema. De origen estadounidense llega Paula Abdul, coreógrafa y cantante, que demostró gran dominio y talento en el área musical, lo que le mereció obtener ventas de 30 millones de discos durante esa época. El video del tema, Cold Heart, estuvo liderado en el primer puesto en la cadena MTV por más de 3 semanas consecutivas. Escuchémosla. He's a cold heart. productora. Taylor Dane nos trae un tema exitoso, donde podemos apreciar la potencia de su voz y con el cual alcanzó el estrellato en 1987, con Díselo a mi corazón o Tell It to Me Heart. Aprovecho además para decirle que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook como Kilia Rock y en Instagram como Kilia Rock Programa. Nos ha dejado un legado que se volvió fuente de inspiración para todas las generaciones. El tema Bet It fue escrita por Michael Jackson y dijo que se inspiró en una visita que hizo a una guardería en Trenton, Nueva Jersey. de barbas largas, gafas y jeans aparece el grupo de ZZ Top, con un rock electrónico que nos pone a bailar a todos en 1983. El ritmo de Sharp Dressed Man. De los latinos, según lo dijo Madonna, fue interpretada La Isla Bonita, que es el primer tema del artista con influencia latina y presenta arreglos de percusión cubana, guitarras españolas y maracas. Escuchémosla. Last night I dreamt of

primeros amores, los más bellos. Pero antes de que alguien se ponga triste, vamos a subir el ritmo invitando a la generación de los años 90, que nos traen el Eurodance, caracterizado por ser música electrónica de ritmo techno house. Este tipo de género predominó hasta los inicios de los años 2000. Uno de sus representantes es el grupo Aqua, que nos trae el tema Barbie Girl. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie. Alemana que logró fama internacional gracias a su sencillo titulado Coco Jumbo, presentado en el año de 1996, donde apreciamos a sus integrantes disfrutar de una bella playa mientras bailan. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. show you around while you dip your teaching. But no coca loco boom while I take a peeling. When I hold my baby, she say I do it nicer. I like my chicken with rice and lemonade. And that's what you get when you shout that joke. But now I gotta go, you coca. Put me up. Que no se puede pasar por alto es la de Hideaway, su primera y tal vez su único éxito, What is Love. A manera de pregunta nos puso a bailar y reflexionar para encontrar la respuesta de ¿a qué es el amor? Escuchémosla. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. ritmo, sigamos inyectando más energía. Y para ello invitamos al dúo originario de Ámsterdam, conformado por Ray, un rapero, y Anita, la vocalista, denominados Two Unlimited, y uno de sus varios éxitos, No Limit. Let me say yeah. Let me say yeah. There's no